Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. No. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¡Falto yo! No, pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que se llama Comic Connection. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como siempre todos los jueves a las 6 estoy aquí en enturradio.com trayendo el sexy de regreso. ¿Qué te pasa, Reika? Insisto, lo bueno de querer cagarle calor a Joy es que no es necesario, él solito. No sé de qué hablas, Paco. Gente sí, eso es lo bueno. ¿Perdón? La gente sí, eso es lo bueno. Pues ellos saben que estoy trayendo el sexy de regreso. Si tú no lo quieres admitir, si no lo quieres saber... No, es mi culpa. Nomás preséntate, por Dios santo. Yo soy Francisco Espinosa. Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos una vez más por enturadio.com. Y en los controles tenemos de regreso después de su semana sabática. Exactamente. Como suele suceder, que nunca sabes cuándo va a ser la semana sabática. Exacto, pero siempre es de sorpresa. Es como el para tenernos al vilo del asiento, en realidad. Exactamente. ¿Vendrá? Nunca sabes. Es como para tenernos el como dicen los gringos, on the tip of our toes, ¿no? O sea, como tenernos atentos siempre. Claro, porque siempre tenemos dos escaletas para el programa, la escaleta con Reika y el sin Reika, exacto. Es más, hasta por eso siempre traemos canción de repuesto, porque no viene Reika. Nunca sabes qué va a pasar. Pero en cualquier caso, saluda a tu público. Y creo que apagaste Si hubieras dejado prendido el micrófono. ¡Carajo! ¿Qué? Carajo. ¿Por qué eres mal hablada, nena? ¿Estoy insultando a alguien? Carajo. Carajo. Bueno. Ey, majo, ya. Felicidades, Reika. Muchas gracias. Sí, feliz cumpleaños, Reika. Te has acercado un poco más para alcanzar a Joy. Sí, en cuatro años más llegas a los 25 de Joy. No, y lo curioso es que Paco y yo planeábamos cantarte a las mañanitas o algo así, pero cantamos tan mal que... Habla por ti, yo en realidad era porque tú me sacabas de onda, entonces era... Nos descuadrábamos, pero... A ver, cántamela, ¿sí? Tantito. Estas son las... Siempre puedes cantar como Shatner, you know. Estas son las mañanitas. Mañanitas. Ay, qué naco. Que cantaba el rey David. Oh, sí. A mí. Pero... Obviamente que nosotros tenemos mucha pena de hacer eso y no tenemos la voz para hacerlo, pero ustedes lo pueden hacer. Él sí conoce la pena. Pero ustedes... A veces, ¿no? Apenas la conoció. Exacto. Pero ustedes sí lo pueden hacer, simplemente hablando al 900-2049, ustedes le podrán desear un feliz cumpleaños a Rey, que también le podrán cantar las mañanitas si eso desea. O si de plano no quieren gastar en una llamada telefónica, siempre pueden agregarnos al Messenger, porque recuerden que Rey, que es la que los atiende en Messenger... Siempre, todos los días, bueno, excepto la semana pasada. Exactamente. Con la cuenta Oscar, de... Muchas gracias a Oscar. Y me gustaría decirles que todos nos pueden agregar en su Messenger simplemente poniendo en el Messenger comic-conexión@hotmail.com Ya está abierto el Messenger, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Perfecto, pues ahí los esperamos comentarios. Y también tenemos un post dedicado exclusivamente a felicitar a Reika y a tirarle los perros rudísimamente, como acostumbra a nuestros buenos escuchas. Y la gente te tomó tu palabra, ¿no? Así es, así es. Han estado bastante aplicados en desearle a Reika mejor. Y en general también me gustaría, ahorita que mencionas nuestro blog, que se encuentra en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Estoy sorprendido y muy agradecido a todos los comentarios que hemos recibido, porque siento que al principio como que mucha gente no quería comentar o no sabía qué comentar o no se sentía como que parte del programa, no había esa confianza, y ahorita afortunadamente pones un post y al otro día tienes uno o dos comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que lo están haciendo, que tenemos a la gente de La Covacha que lo está haciendo, a nuestro amigo Rodrigo. que va por Tom Cody número 75 y nos acaba de comentar. De hecho les quería recomendar desde hace varias semanas que visitaran el blog de Rodrigo. Ahí tenemos el link, ¿verdad? Exacto, está como los rollos sagrados de Rodrigo. Ajá. Porque se está aventando una, como el mes pasado fue el mes patrio, se aventó como una varias semanas de sinopsis de películas discutibles, pero no todas muy divertidas. No sé si nos está escuchando ahorita Rodrigo, pero me gustaría pedirle que si no está esto en su blog, que lo ponga de nuevo en su blog, porque alguna vez me lo dio a leer y fue la cosa más graciosa que jamás he leído en mi vida. Comparó la trilogía de Pepe el Toro la trilogía de Star Wars. Es la cosa más divertida del mundo. Magnífico. Yo obviamente no entendí nada, o casi nada. Pero hasta que viste. No, afortunadamente teníamos un amigo mutuo, Alfredo Ruano, me explicó punto por punto y dije, porque nunca había visto una película de Pepe el Toro y no planeo hacerlo pronto. Pero muy gracioso de todas maneras, ¿no? Porque es muy divertido. No, y aparte, Rodrigo es de las personas más graciosas que hemos conocido en nuestra vida. Durante mucho tiempo agarró a personajes de Star Wars que eran estos Jabbas. Sí, me acuerdo. Y ponía chistes y hacía chistes con ellos y todo, era muy, muy, muy divertido. Pero tan divertido como es, ¿no? Eso. Si le subieras, Rika, igual. Debo admitir que no le llega a la verdadera gracia de la tira cómica de enturradio.com. Exacto. Que nos manda de vez en cuando el señor Kiki Moniki. No sé si nos puedes dar un aplauso para la nueva tira que nos mandó Kiki Moniki. Estuvo divertidísimo, en serio. No solo me encantó. Ya puedes terminar los aplausos, Es así como un aplauso largo. Es que debe de ser así porque se lo merece. Es ovación de pie, en realidad. Aquí nos gustan las cosas largas. ¿Qué? ¿Por qué se callan? Ok, queridos radioescuchas, ya saben cuál es la condición de Reika. No. Entonces, si no lo dan, siento, muchachos, si no dan la talla. Exacto, si no viven lejos, olvídenlo. Olvídense. Pero nomás me gustaría decirle muchas gracias a Kiki Moniki, me encantó la nueva tira cómica, y no solo eso, te juro que parece que él entra a mi cerebro. Porque las palabras que dice canaliza. Las palabras que dice mi momento son las cosas que yo diría. Te canaliza, tal cual. Sí, visiten el blog, vean la nueva tira. Está bajo Famous Funnies 4, a New Hope. Es el primer post que van a encontrar, por lo menos hasta hoy en la noche. Creo que les va a gustar mucho. Y además visiten el blog de Kiki Moniki, porque todos los días... Muy divertido. Se tomó como 2 semanas de vacaciones, pero antes de eso tomaba cada día, hacía una tira nueva y son muy divertidas en general. Acerca de la vida cotidiana, etcétera. Entonces échenle un ojo, además de que también subiste una de X-Men que subió a su página, que es muy divertida. Muy graciosísima. Muy, muy divertida. ¿Y de hecho, deberías entrar al foro de Comic Castle, aparte también hablando de Kiki Moniki, porque en un concurso acerca de ilustraciones de héroes, subió una tira que ganó esa semana el concurso de ilustración de héroes, donde ponía a los personajes de héroes vestidos como X-Men. Muy buena. Kiki Moniki, si nos escuchas, si nos puedes mandar esa tira, te lo agradeceríamos mucho. La tira de los héroes vestidos como hombres X. Como hombres X, son muy divertidos. También me gustaría darle las gracias al señor Cropper y también a John Hart, que pronto estarán trabajando con nosotros. Otra vez. En otro blog, porque vamos a estar participando en otro blog con nuestros amigos de Versus. De hecho, ya estamos participando, estamos participando. Nuestros buenos amigos de Versus, que tienen un programa en esta misma estación los días miércoles. A las 4 de la tarde. Tienen una página, un blog, donde suben noticias de muchas cosas, de anime y manga, de música, de cine, de videojuegos, etcétera, que es una página muy, muy, muy completa y ahorita está teniendo como bastante éxito. Entonces nos pidieron colaborar en su sección de cómics. Exactamente, y como Paco y yo somos extremadamente ocupados, para no decir flojos, exacto. Necesitamos que gente nos ayude exacto. A subir artículos acá, y afortunadamente el señor Cropper y tanto y John Hart nos dijeron que estarían listos para cooperar con nosotros, siendo que sus páginas, Wisercrack y Stormbreaker, son muy divertidas, muy buenas y están llenas de información. Sí, sí, sí. Si no han ido, les recomiendo que vayan ahí. Son... Sí, exacto. Para que lean todo lo que no pueden leer en nuestra página, exacto, vayan a... Todo lo que Paco y yo no tenemos tiempo para subir a nuestra página. Lo pueden leer ahí. Ni ganas, en realidad, pero está bien. También me gustaría dar las gracias a todas las personas con las que me he topado por Messenger, que han sido varias. Tenemos un cuate que se llama... Se me olvida siempre su nombre porque nunca se lo he preguntado, de ser por eso. Y su nick es la cosa más extraña, que es Yasser Up o algo así. Es un cuate que nos escucha en Perú y tiene excelente gusto en cómics. También me gustaría dar las gracias a... Tampoco le hagas la barba. No le hago la barba. Tiene excelente gusto. Le gusta La Legión, le gusta The Question. Y le gustan los Backstreet Boys. Y le gusta Johnny. ¿Le gustas? Nena... Desafortunadamente yo soy el tipo tanto de mujeres como de hombres. Excepto para Mari, que según ella no soy su tipo, pero bueno. ¿Te gusta? ¿Ves? Ah, porque también hay hasta que, tu primo, que tenemos el día de hoy un invitado silencioso, exacto, sí, que es el primo de Reika. ¿Quieres decir algo? Pídenos el micrófono. No, no, él... Al igual. Felicítame al micrófono. Exacto. Right, sí, se quedó rojo el muchacho. Es más, cántale tú las mañanitas a Reika. Le da mucha pena, no le hagan eso. Pero también me gustaría dar las gracias... A Elena, que me la topé por Messenger, a Silver Fox, no, que es Silver Wolf, perdón, a Doctor Monstruo, muchas gracias por todas las pláticas que largas y tendidas que hemos tenido en el Messenger, y también porque me regaló un sketch muy bonito de Batman peleándose contra un tipo de monstruo Lovecraftiano, muy bonito. Lovecraftiano. ¿Ni sabes qué es Lovecraft, nena? ¿No? O sea, okay, recuerda que fue su cumpleaños, entonces... Pues un año antes la puedo aguantar, un año después ya no tanto. Bueno, tú. Es que yo hoy no aguanta nada, en realidad. También me gustaría dar las gracias a Tavo, que él fue el ganador de la figura de Rocky, no sé si él la fue a buscar, con nuestros amigos de Sci-Fi Comics, que se encuentra en, ¿cómo se llama?, entre la calle de Salamanca y Colima. Exacto, enfrente de un par de tiendas departamentales bastante importantes en la colonia Condesa. Grandes. A 3 cuadras, 4 cuadras de Metro Sevilla. Exactamente, y pues más a una niña que se llama Minerva, que ya que está escuchando el programa, a Eric, a Luis, y también curiosamente me topé al jefe de Reika, curiosamente, un cuate que se llama Carlos Sparrow. Carlos Sparrow. Exactamente, y Carlos Sparrow es su jefe en la otra estación donde ella trabaja. Y nótese la bonita relación laboral, o sea, que hay entre ellos, ¿no? Bueno, es la relación que Reika tiene con todo con el mundo. Con todos los que trabajan. Mira, fíjate que a ti no te he bloqueado el Messenger y sí. Entonces te digo, Carlos... ¿Cómo? Y no te hago... Y Carlos Sparrow me ofreció chamba en la estación. Ah, ya se cree mucho porque va a entrar allá. Yeah, obviamente comenzamos en otra estación que es competencia, no podemos mencionarla. En el blog pondré el horario que va a ser Ah, o sea, sí, puedo poner su horario, pero el mío nunca lo puso. ¿Tú lo pusiste, nena? Pues sí, porque nunca vi tu iniciativa. Pues, nena, si es mi programa lo tengo que poner yo, si es tu programa lo pones tú. ¿Y cómo va el Pachuca, compadre? en lo que el programa será... Se pelean la pareja, ¿Cómo estás? El programa será... Silencio, por favor. El programa será los martes a las 8, antes del programa de Reika. No me digas. Sí. Tú empiezas a las 10, entonces, ¿no? Me tienes que dar mucho rating. Pues yo te voy a dar... No, ya valió, Vas a tener que levantar ese horario. Sí, oye, voy a tener que estar contigo un ratito para que... Pero bueno, no sé cómo se va a llamar el programa. En cualquier caso, mis niños, tenemos ya que irnos a corte. Tenemos que ir a corte. Bueno, antes de irnos a corte, además me gustaría recomendarles una película que está ahorita en el cine que se llama El Vigía. La película es muy divertida, está muy, muy, muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien actuada. Y la razón por la que se los recomiendo, aparte de que va a ser una excelente experiencia en el cine, uno de los actores que va a salir en la próxima película de Watchmen, el actor Matthew Good, que interpreta el personaje de Ozymandias, sale en esta película y me encantó su actuación. Y como que esto refuerza lo que yo siempre digo: no contraten a estrellas, contraten a actores. Ellos podrán dar una mejor, o hacer un mejor trabajo. Vayan a ver El Vigía y díganme qué les pareció la actuación. Por eso no contraten a Joy. Actores. Actores, sí. Bueno, es que tampoco va a ser. Entonces, exacto, la primera canción que vamos a poner el día de hoy. Mucha gente me ha preguntado por qué me gusta la música pop. ¿Por qué me gusta pop, ese tipo de música? ¿Y qué mejor manera de resolverlo a nivel musical? ¿Qué te parece si nos vamos a esta canción y podrán entender exactamente por qué amo y adoro la música pop? Vámonos, Rey, que continuamos con esto que se llama Comic Conexión por... En tu radio.com. En tu radio. En tu vida. Regresamos. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. Then you got to realize what we're doing is not a trend. We got the gift of melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. I'm carbon dive, but I wear around my neck. you get hyped and we'll do it to you every time. Come on now. Baby, you can't stop. I know you like this dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing that we do? We're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about drugs, cause I'm on your mind. Now, people, can't you see? It doesn't matter. And the car I drive with the ice around my neck. Don't you recognize that it's just about respect? I'm tired of singing. Ya estamos de regreso a Con Mi Conexión. No le subas, yo. Con yo Mi sé Conexión. Que es que tu tenía que subirle la que más te gusta, para poder entrar en toda la belleza. Entonces, ya sabemos por qué es DJ y no cantante. Exacto. Entonces, como te estaba diciendo, para las personas que tenían... de trabajar de Tepito o algo así, vendiendo ropa. Mejor en entonces, como te estaba diciendo Paco... para todas las personas que quieran participar en el programa, pueden llamar al 9000-2041 o a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. ¿Y qué te parece si nos vamos al messenger a ver a checar qué tenemos ahorita en línea? ¿Qué nos han preguntado? ¿Quién está ahorita? ¿Quién nos manda saludos? ¿A quién saludamos a todos nosotros? ¿Qué pasó? Pues hay que mandar saluditos, ¿no? Adelante, está adelante. Por ahí Comic Slave. ¿Cómo estás, Comic Slave? Camelot, Snows, Juan Israel, Shivet, Cyber Wolf, Brad Jordan... Víctor Corcus. Ok. Dicen que está chido el programa, pero qué fea rola acaban de poner. Estoy de acuerdo contigo. no nos hacemos responsable por la elección, por la selección musical de ser buen Carlos Joy. Los martes a las 8, de 8 a 10, van a poder escuchar todo ese tipo de música en mi nuevo programa, que ya le hemos decidido, ya le pusimos nombre en el corte musical. De nuevo te van a que va a ser El Mundo de Joey. O sea, pero quiere estar donde yo estoy, te das cuenta. Es que tiene que seguir tus pasos, Rey, aunque tú no quieras. Vas a ser grande, Joey. Okay. Grandísimo. Ya podemos continuar con los mensajes del mes. Ay, o sea, toda que te estoy halagando. O sea, nunca lo tienes contento este hombre. Aquí pregunta Juan, wow, Israel, ¿qué opinión tienen del cómic Demons of Mercy? No me suena para nada. ¿De qué compañía es? Pregúntele de qué compañía autor es. ¿Es Avatar o es Image? ¿O de qué autor es? ¿O qué autor? También pregunta, ¿en qué serie aparecerá nuevamente Alex Ross en Marvel? Alex Ross va a dibujar el Capitán América y los Invasores. Ya hemos visto dos o tres imágenes por internet. De seguro el buen Cropper o el buen John Hart en sus respectivos blogs han de haber puesto esta imagen dibujada preciosamente por Alex Ross, uno de mis dibujantes favoritos. Y aparece la foto la imagen del Capitán América, y en medio, donde está su estrella, dice The Return. Entonces mucha gente llegó a la conclusión de que obviamente iba a regresar el Capitán América, pero no, esta serie es Los Invasores, que básicamente es un equipo de los la Segunda Guerra Mundial, del 41 o algo así. Donde estaba la Antorcha Humana. Que era un robot en ese entonces, es Johnny Storm. Android, sí. También estaba el submarinero, y está obviamente el Capitán América, su compañero que es Bucky, y el compañero de la Antorcha Humana que se llamaba Toro. ¿Sabes por qué se llama Toro? ¿Por qué? ¿Sabes por qué se llama Toro? ¿Por qué se llama Toro? Sus papás se fueron de Dios mío. Se fueron de vacaciones a España, y su hijo fueron a la corrida, vieron a los toros, y a su hijo le gustaron mucho los toros, entonces lo apodaron Toro. Ay, mami, mi vida. Y ese es Roy Thomas. Tratando de ser un hombre de mundo, básicamente. Yeah. No, pero aparte, de hecho, a mí particularmente, porque el equipo de The Defenders va a ser el mismo, Invaders. Va a ser el mismo equipo con el que ha hecho todas las series ahorita, que es el escritor Jim Krueger. Ajá. ¿Cómo se llama el dibujante? Se me olvida, es el cuate que hizo Justice, ¿no? Me imagino. Ajá, exacto. Porque lo que está haciendo ahorita Alex Ross para ser un poquito más rápido y entregar un cómic en cada dos meses, ¿no? Bimensual. En vez de ser una vez cada 10 años. Tiene un dibujante que se me olvida. Dios mío, se me olvida su nombre. Tal vez se me acuerde más adelante. Tampoco me acuerdo, pero bueno, yendo más en tinta y dibujo. Pero a mí particularmente me emociona mucho más el otro proyecto que tienen ahorita en puertas. Superpowers. Wow, que me parece buenísimo y muy interesante, porque es igualmente Jim Krueger y Alex Ross retomando personajes que son superhéroes de la época dorada. Pero que ya estamos hablando de superhéroes que fueron de la época dorada, que no eran ni de Marvel ni de DC, y por ende tenían, pues, otro estilo, tenían otro estilo, como que nadie los ubica ya. Exacto. Todo el mundo se olvidó de ellos porque la última vez que fueron publicados fueron en los años 40. No, y que ahorita ya están en este hueco legal de que ya son propiedad común. Propiedad del público, ¿no? Exacto. Cualquier persona puede utilizarlos como personaje. Y qué bueno que las personas que lo están utilizando. Y se ve muy interesante porque van a utilizar estos personajes para explorar otras ideas, decir otras cosas. Creo que alguna vez hablamos de eso, tal vez en respecto a la serie de héroes, ¿no? De que cada uno de los héroes tiene una idea icónica, ¿no? Este es el líder, este es el ¿cómo se llama? La dama arquetípica, peligro. En realidad. Estamos muy arriba. ¿Estamos muy arriba? ¿Estamos saturando? ¿Solo Paco? Pues Paco siempre está muy arriba. Es que es lo que pasa cuando uno tiene voz de hombre. Se cree superior a todos. Es que cuando uno tiene voz de hombre, ¿qué te puedo yo decir? En cualquier caso, entonces, lo que quieren hacer con los personajes de Superpowers es eso, ¿no? Como que tener a buscar los héroes icónicos, tener el vigilante. Arquetipos. Exactamente, los arquetipos. Tener el vigilante, tener el mago, tener así como... El DJ, ¿no? Mujer. Esas cosas, ¿no? ¿Y de alguien más en el Messenger? Sí. Entonces, ¿qué más tenemos en el Messenger? ¡Allá! Tú serás llamado DJ allá en la otra. Sí, va a ser el DJ Joey Joe. También un saludote a Ali. Ajá. Y pues muchas gracias a toda la gente que me está felicitando, de verdad, muchas gracias. También un saludote a Truco, a Doctor Monstruo y pues nada más. ¿Alguna otra pregunta? Saludicísimos a todos, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en esta locura de programa. Que de qué otra manera se le puede decir. Exactamente. Porque, como tú dijiste la semana pasada, no somos líderes de opinión. Somos ñoños. dos fans que tuvimos la suerte de tener un programa. Exactamente. Y hablando de ser fan, me gustaría que tomes este momento. ¿Qué pasó? También un saludote para Lorna. Saludos, Lorna. Tienes un fuerte error. ¿Verdad? Mañana cumpleaños, Lorna. También felicidades para Lorna. Lorna, un abrazo. Lorna. Muchas felicidades. Y nomás que me gustaría decirte, Paco, creo tal vez puedes tomar este momento para presumir. Regodearme en mi propulencia. Regodearte un ratito de que tus gustos son la neta del planeta. Adelante, eso es obvio, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? No, sí. Es que mientras tú pones en sync, mientras tú pones a Belinda, yo trato de poner canciones que tengan un contenido, que digan algo. Pero que no de canciones. De otra forma. Yo lo sé. Que me duele más. Yo lo sé, pero es como un reflejo de lo mismo, fíjate. Resulta que la... No, todavía falta. Nada más dilo. como para dar una introducción ligera a nuestra audiencia. Un prólogo, un preludio, para en serio clavar fuerte la daga en la espalda. Adelante. Resulta que la semana pasada... Ajá. Mencionaba yo un cómic de Dark Horse que acababa de salir, que se llama Umbrella Academy. ¿Ajá? Que está, de hecho, no creo que en realidad lo estén buscando porque yo lo había dicho, sino porque el escritor es el cantante de My Chemical Romance. Sí, lo mencionaste la semana pasada. Bandita emo, bastante chafa, pero resulta que no escribe mal el tipo. Todos los emos del mundo están buscando el cómic. Y es un gran cómic, es un gran cómic. Fui a comprar mis cosas a Comic Castle. Todo el mundo lo está buscando. Exacto. Obviamente, se agotó. Voló. Nadie lo encuentra. Todo el mundo quiere una copia. El número cero, que fue gratis, que tú lo conseguiste gratis el día de Free Comic Book Day. Cuesta $60. 60 pesos. 60 pesos, ¿verdad? Sí. 60 pesos. Que si los tienen, cómprenlo, vale la pena. Pero todos los cómics que yo he recomendado, como Green Arrow, Year One. ¿Alguna vez has estado en la vitrina de la tienda? Sí. Y alguien ha llegado a preguntar: oye, ¿tienes el Battling Jack Murdock? No. Alguien ha llegado preguntando: ¿tienes el Fantastic Four de Edwin McDuffie? No. ¿Por qué, Joy? No sé. Aparentemente. Porque tus gustos a nadie le interesan. Mira, no llores, ya, hombre. Que llore. Quiero que se retuerza. Quiero que siente ese dolor y regodearme en mi crapulencia. Pues se pueden ir todos mucho al demonio. Entonces, la cosa es que lean Umbrella Academy, en realidad es muy bueno. Y yo les diría que, les guste o no, cuando lo encuentren en alguna parte, cómprenlo porque alguien lo quiere. Exacto. Entonces, si no lo quieren ustedes, pues se lo pueden... Va a volar, ¿eh? Está volando. Cómprenlo. De hecho, es preferible que se arrepientan por haberlo comprado, que no lo compren y se queden con las ganas. Y es muy probable que en una o dos semanas a la tienda principal de cómics de este país llegue como en lo que ellos llaman reorder. Resulta que cuando tú pides un cómic en una semana y se te agota o te llegan pocas copias, tienes la oportunidad de volverlo a pedir y te llegan algunas semanas después. Pero nada es seguro. Porque de hecho fue lo mismo que pasó con Lucha Libre, que también se agotó apenas llegó. Sí, curiosamente, y dos semanas después volvió a llegar, se volvió a agotar, pero... En la misma tienda de Comic Castle tienen solo una copia que les queda de Lucha Libre. Solo una copia, la tienen pegada en la pared, nomás para seducir a la gente de Para que pregunten. Pero no está en venta la copia. Yo afortunadamente sí conseguí una copia. Y si la encuentran, cómprenla. Curiosamente, no he leído mi copia de Lucha Libre, solo leí la introducción. Y solo de leer la introducción, ya me enamoré del cómic. Solo de leer de qué se va a tratar la historia. Exacto. Me gustó y dije yo, ¿por qué estoy diciendo algo bueno de tus gustos? Que se vayan al diablo todos tus gustos y todo, y tú también. Pero hablemos de tus gustos, yo. Sí, JLA. Justice League of America. Acuérdate que ahorita ya no es JLA, es Justice League of America. Que es más largo y es más incómodo, pero bueno. Pero bueno, Justice League of America es más clásico, sin duda. Exacto. Y lo está escribiendo Dwayne McDuffie. El arte entra no con este número, de hecho. No me está encantando, pero el escritor Dwayne McDuffie decidió: ok, tengo los héroes más poderosos del universo DC. Bueno, está Batman, está Superman y está Hal, el verdadero Green Lantern. Sí, pero por Dios, o sea, el rol que hizo Brad Meltzer es para matar a alguien, ¿no? O sea, Vixen, ¿en serio Vixen? ¿De veras Vixen? No solo Vixen, Red Tornado. Todavía Red Tornado te lo paso, porque Red Tornado te lo puedo pasar. Yo no mucho. ¿Arsenal, en serio? Y no solo eso, tenemos también a este... Que ya se llama Red Arrow, además, ¿no? Sí, y Black Lightning, Dios mío. O sea, en serio, Black Lightning. Peores equipos. Y me quieren hacer creer que Black Lightning está ahí por derecho propio y no como para llenar una cuota de... No, pero ahorita ya la cuota de minorías está al extremo, ¿no? Porque ahorita... O sea, ahora la cuota de minorías es ser blanco en la JLA. Sí, lo correcto. Dwayne McDuffie es de colores, es un hombre negro, es un afroamericano. Y resulta que... Es el creador de Static Shock, además. Exacto, que nunca me gustó, pero mucha gente le gustó. Es uno de los cómics que... De Milestone. Exactamente, que más le gustó a la gente. Y tuvo hasta su propia caricatura. Caricatura. película, ¿eh? Y resulta que Dwayne McDuffie... Y apareció en Justice League. Exactamente, y fue lo mejor de, lo mejor de Static Shock. Y lo curioso de este de Dwayne McDuffie es que tiene a tres a minorías ahí, o tiene tres hombres negros, o dos hombres negros y una mujer. Está Black Lightning, está Jon Stewart, que está supliendo ahorita a Hal Jordan, porque él está peleando contra Siniestro. Y está Vixen. ¡Tenemos una llamada! A ver, vamos a checar, si quieres contestar, por favor, Reika. En lo que termino de decir esto, pero la cara que puso de no soy tu secretaria, compadre. Pero lo que me gustó de este número, que es el número 13 de la Liga de la Justicia, es que desde la primera página está pasando me algo. Me enamoré. Exacto. Desde la primera página algo está sucediendo y no estamos trabajando. ¿Ya contestaste o no? O sea, no era para nosotros, ¿sí? Pues. ¿Es para nosotros? Pues contesta, Reika. Ay, Dios mío. ¿Tú qué la traes? ¿Tú qué te metes? Se hubiera quedado. Ya, contesta. Di hola. A ver, espérate, deja que hable, tú tranquilo, tú deja que llegue a su trabajo. Justice League. Para eso la tenemos, exacto, ¿ves? Número 13. Le están deseando feliz excelente cumpleaños, le están tirando el perro, dale chance. ¿No lo quieren decir al aire? ¿Al aire? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Te juro que no mordemos, ¿eh? Venga, nos vamos tendremos a burlar, al contrario. Qué bien. Exacto, qué bueno. No, controla tú el teléfono, ver, no se lo des a Joy. ¿Quién nos está llamando? Raúl Valdés. ¿Quién? Raúl Valdés. ¿Cómo estás? Raúl. Bien. Uno de los, el dibujante de Living with Shine. Living with Shine, exactamente. Exacto. ¿Cómo te encuentras, compañero? ¿Qué andan haciendo? Pues estamos tratando de hablar lo más lento posible, sí, para que no te enojes conmigo. ¿Qué? ¿Con quién están hablando? No. ¿Están hablando qué? Que está tratando de hablar lo más lento posible. No, ¿cómo para que no te dé dolor de cabeza? Bien, ya no solo es lento, sino era fuerte. Gracias, gracias. A ver, entonces, ¿qué nos quieres decir? Pues nada, en realidad nada más quería saludarlos y ver, porque no sé qué hace escuchar el programa desde mi computadora, y pues quería saludarlos y ver de qué andaban hablando. Y también felicitarme por mi cumpleaños, ¿no? ¡Ah, felicidades, claro! Pues, ¿Se te olvidó esa parte? Felicitándote por tu cumpleaños, Reika. Ah, muchas gracias. Sí, sí. Muchas felicidades, que se la pasen bien. Pues mira, yo me la estoy pasando muy mal, ¿eh? Me la pasé muy bien la semana pasada cuando no vino. O sea, si dejas hablar a Raúl... Ah, perdón, adelante. Se escucha lo que dice, ¿eh? Ah, ¿sigue hablando Joey? Sí, ya. Siempre no, pues, puedes apagarle el micro. Pastelitos y regalitos. ¿Qué onda? ¿Dónde se va a armar la fiesta hoy? No, ¿se va a armar hoy? No, hasta sábado. El sábado. El sabadito. ¿El sábado? Sí, sí, sí. Ah, mi gracias, todo el equipo. Pero van a ver puros DJs, ustedes saben a qué le tiran. Sí, cierto. Es para sacarle brillo a la tarima, pues. Si quieres ir, ve bajo tu propio riesgo, porque va a ser pura música ponchis ponchis, en serio. Ay, ponchis ponchis. ¿No te gusta el ponchis ponchis? A mí sí. Diría que los moneros también escuchamos música. Hey, yo también escucho música y escucho muy buena música. Y aparte, no solo escuchamos, sino bailamos los moneros. No bien. Exacto, o sea, yo he visto a Paco bailar, es la cosa más graciosa. Exacto. Que jamás. No, es que no lo has visto con su tutú dominguero, ¿eh? Sí. Es muy cierto. Ya, Raúl, ya estuvo. Un saludo a todos. Muchas gracias por hablar. Sí, igualmente. Que estén bien. Tú también, tú también. Y ves, y lo más curioso es que ves, puedes hablar el teléfono. Exacto. Y no mordemos, pasa nada. 90-00-2041. Hablen, por favor. 90-00-2041. Exactamente. Y deseenle feliz cumpleaños a Reika. Pero estábamos hablando de que la Justice League está muy bien. Finalmente, ¿no? Ya está muy bien. Qué triste. Es que a comparación de los de Meltzer, cualquier cosa es buena. Pero la cosa es que yo adoro a Brad Meltzer, porque me gustó muchísimo lo que hizo en Green Arrow. Me encantó su Identity Crisis, que yo sé que tú lo detestaste, pero nunca ha sido buen gusto. Me vale lo que la gente diga de Umbrella Academy. Pero rescató el título, y qué bueno que lo rescató. Y espero que poquito a poquito vaya sacando algunos miembros de la liga que no tienen nada que hacer ahí. Red Arrow, Hawkgirl. No, Red Arrow Vixen. Me gusta. Vixen. Y que además se quede con... No, Red Arrow no tiene nada que hacer ahí. Pues mira, la bronca es que, bueno, si ya mataron a Oli, estoy de acuerdo que esté mejor él que con el Hawkeye. Sí, claro. Pero demonios, o sea, cuando armaron esta liga tenías a Oli. Creo que las dos mejores veces que la liga ha estado bien en recientes años, primero fue la de Keith Giffen y la segunda vez fue la de Grant Morrison. Grant Morrison tenía a los siete grandes y Keith Giffen tenía a un buen equipo. Entonces creo que puede haber un punto medio que puede encontrar Dwayne McDuffie, tener buenos héroes y también tener otros héroes que no sean, tal vez no sean tan grandes, pero que puedan hacer cosas interesantes. Digamos, Steve Englehart menciona que cuando él tenía a los Vengadores, él lo que hacía es tenía a los tres grandes, al Capitán América, Thor y el Hombre de Hierro. Y lo demás era. Y los demás eran personajes con los que podía jugar. Sí, pero hay que también tener en cuenta que cuando Steve Englehart dice eso y cuando Steve Englehart trabaja con los Vengadores, tanto Iron Man como Captain America como Thor. Como Thor tenían sus propios títulos, entonces en realidad estaban ahí como para dar las vender órdenes y, cómic, partir, sí. y partir caras, ¿no? Sí, sí, mientras sí. que las historias que estaba contando Steve Englehart eran con los secundarios. Y qué buenas la historias. La relación de Wanda con la con visión, visión sí, sí, sí. Hawkeye con los conflictos de liderazgo, que después él mismo es el que agarra a Hawkeye y le da su propio equipo en Avengers West Coast. ¡Qué buen equipo, Dios mío! ¡Qué buenos cómics! ¡Qué buenos cómics! El sí. arte era horrible de Al Milgrom. Los primeros sí, eran las historias horrible. Eran hermosas. Eran muy divertidas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí fue explorando otros personajes, ¿no? Pero bueno, parece ser que teníamos algo en Messenger, Rica. ¿Qué está sucediendo? ¿Algo en Messenger? Sí, dice Snows, y de una vez te lo digo. A ver. Que si vuelves a decir punchis, punchis, tendrá que golpearte. Lo espero acá abajo. En el World Trade Center salgo aquí a las 7 y media. Sí. Ah, las 7:30. Bueno, como a las 7 gachitos. 7:15, acá nos podemos Y hablar, si no sabes qué después de aquí nos puedes encontrar en Comic Castle. En Comic Castle o en el, pues el Burger King, Burger King de universidad. En el o el sábado nos vemos y podemos no platicar acerca nada, ¿sí? de la diferencia entre el punchis. ¿Ustedes creen que a Joy le da miedo? No. Es más, Snows, te reto a que le partas la cara a Joy. Adelante. Te reto. Pobre Snows. Digo. A ver, de una vez aprovechando, mañana es el cumpleaños de Paco. No me digas, no sabía. ¿En serio te lo No sabía. Chismoso. Pues no, pues es Paco. Bueno, pues felicidades a Paco felicidades de una Paco. Vez. Sí. Adelantado, porque igual yo mañana no lo vemos. Te daría tu abrazo y tu beso, pero pues. No. Quiero mantener esta relación en más seria. Felicidades a Paquito. Gracias. Y hablando de que estamos ahorita en octubre, que es el mes del terror, siendo que es el cumpleaños de todos ustedes, algo horrendo y terrorífico va a suceder. El regreso de los Marvel Zombies. Tenía que pasar. Es pero Halloween. Es que es un asco. Es que hay mil formas en que puedes contar historias de terror con cómics de superhéroes y más con Marvel. Vamos, tienes Tomb of Dracula, que es bastante bueno. Los primeros números de Jerry Conway y Dennis Cowan son buenísimos. No, no. Los primeros números son Jerry Conway. Bueno, pero después es Marvel. Es Mark Wolfman. Mark Wolfman y Gene Colan. Dennis Cowan, Gene Colan. Sí, hay que decir las cosas bien. Es Mark Wolfman y Gene Colan hacen cosas brillantes Jerry Conway empieza el título, a mí particularmente me parece genial. Yo nunca lo he leído, pero tengo un amigo que es bastante odioso, que nada le gusta y le encanta Tomb of Dracula. Creo que recientemente sacaron los esenciales, ¿no? Ajá, así es. Y bueno, además el arte de Jim Collan es maravilloso, ¿no? Y le sienta muy bien a ese tipo de historias oscuras, historias de entonces terror. No entiendo por qué recurrir a algo que fue una idea mala desde el principio. Darle la más idea pie. Es mala, sí, sí. La ejecución fue mala, sí, sí. El cómic es malo, sí. Las portadas es lo que más le gusta a la gente, yo creo. Sí, porque hasta eso son como... Porque aparte agarran el truco de tomar portadas clásicas y homenajearlas con los personajes convertidos en zombies. Sí. Totalmente original, ¿verdad? Nunca lo habíamos visto. Es que no se les va una, ¿eh? Pero en cualquier caso... ¿Sí? Entonces no entiendo por qué repetir algo que realmente no... Entiendo que a nivel de ventas es un éxito y no me voy a poner a discutir la popularidad, ¿no? Claro. Pero es malísimo. Es muy malo. Y lo peor de todo es que, hasta donde yo sé, la primera miniserie termina en que algunos de los miembros de estos Marvel Zombies se transforman en zombies. Nuevo... No. en Galactus. Entonces ya... No, es que, bueno, de hecho, vampirizan a Galactus. Bueno, me imagino que ellos se comen a Galactus, tienen el poder cósmico, y ahora ya no solo quieren comer cerebros, quieren comer mundos enteros. Exacto. Entonces ellos regresan en Marvel Zombies 2. Me gustaría saber si hay alguien en serio, no que le guste la serie, que haya leído la serie, porque una cosa es comprarte todos los números. Ajá, y decir, zombies. Sí, pero ¿en serio los están leyendo? Porque yo no sé, ¿eh? Porque también en Marvel Televisa... Juzgando por el éxito que tuvo en Marvel Televisa... También, ¿verdad? Es que la gente lo estaba exigiendo. El problema con Marvel Zombies es que armó como toda una polémica innecesaria. O sea, claro. Todo el mundo mencionaba Marvel Zombies, todo el mundo hablaba de Marvel Zombies. Entonces, todo el mundo aquí quería tener Marvel Zombies. Uh-huh. Entonces, cuando sale la miniserie, de pronto estaba agotando tirajes. El problema es que cuando Televisa saca la miniserie de Marvel Zombies como números sueltos, el tiraje era muy pequeño, en realidad. Y era muy difícil de conseguir, como en general todos los cómics de Marvel Televisa. Rebecca, please. Bueno, sí, esperas a que conteste luego. No, contesta. No tengas miedo de contestar. No es tu secreto. Insisto, la cara que pone Reque cada vez que le dices que conteste, así como de no sé. Bueno, si quieres contesto yo, pero te enojas cada es vez que maravilloso, contesto yo. A ver, entonces. ¿Tenemos el gusto? ¿Qué pasó? A ver, ahora sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Snow. ¿Cómo estás, Snow? A ver, ¿quieres discutir algo conmigo? No, a ti. No quiero alegar ahorita. Ah, ok. ahorita. Felicitar a Ray Carrett. Adelante, por favor. que fue su cumpleaños el martes. ¿Te gustaría cantarle las mañanitas o algo en especial? Claro que sí, me gustaría. Ver, por favor, que me acompañen por allá en el estudio, ¿no? A ver, claro. A ver, tú dime en qué tono. En el que quieren, a ver. usted suéltate y nosotros hacemos el coro, vas. Háblenle fuerte, y más lento, por favor. Ah, claro, perdón. Empiezas y te hacemos el coro. Sale, a ver. Una, dos, tres. Bueno, son adelantadas, ¿verdad? Son retrasadas, perdón. Vas. No les escuché. No, es que, insisto, estamos dándote tu espacio. Tú eres el cantante. Es como Carmen, tú eres el solista. Nosotros somos el soporte. No. Tú eres Marta, nosotros somos de Bandelas. Okay. Vas. Vas. No tengas miedo. Ok. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Las bonitas se las cantamos aquí. Pues un saludo para allá. Okay. Muchas gracias. Para todos menos para Joy. Adelante. Sí, créeme, sí. No estás en la minoría. Al contrario, estás en la mayoría. Muchas gracias por tu llamada, Snows. Muchísimas gracias. Órale, pues. Que estés bien. Bye. Nos vemos el sábado. Bye. A ver, entonces estamos hablando de Marvel Zombies, terrible serie. Sí, exacto. ¿Quieres hablar de algo bueno? A ver, ¿qué tenemos bueno por acá? La Legión va a salir en Superman. Eso, sí. Honestamente, no me da nada de... Yo no sé. Yo el problema que tengo ahorita con la Legión en general es que... Hay cuatro legiones, hemos establecido eso. DC, ya es algo que ya hemos mencionado mucho. Sí, le están dando mucho peso a la Legión. O sea, parece ser que, de hecho, todo lo que va a ser Final Crisis va a nacer a partir de lo que está pasando con la Legión de Superhéroes. Claro. De que está la Legión que creó Mark Waid, están regresando la Legión que dejó de publicarse en 1989. Ajá. Están metiendo a varios personajes que ya no tenían nada que ver. Están reviviendo personajes, por decir, el personaje de Karate Kid que murió. Estaba muerto desde hace un montón de tiempo. Y murió muy bonito en el 85, 86, sí, salvando el planeta, su planeta adoptivo, que es el planeta de su esposa, la princesa Proyectra. Sí, muy bonito. Y eso fue una gran saga, muy bien hecha, que se pelean contra la Legión de Supervillanos, porque pues, obviamente son la Legión de Superhéroes y tienen que pelear contra la Legión de Supervillanos. Y sin embargo lo reviven sin razón. O sea, nada más está ahí y aparte se le tira de catorrazos a Batman, que a mí me parece como estúpido. Sí. Pero bueno, en cualquier caso... Lo más triste es que tú, ahorita que estás mencionando todo esto acerca de diferentes legiones, en el nuevo número de Super Chica aparecen los dos Karate Kids. ¡Super Chica! Gracias, Raika. Y lo curioso es que uno de ellos es, digamos, blanco, es anglosajón, y el otro es como que tirando asiático. Entonces... Es un poco como lo que quería hacer Jim Shooter cuando tenía 14 años. Cuando él que crea Karate Kid, él quería que fuera asiático, no lo hacen. Años después lo logran hacer, pero la cosa es que ahorita lo que está sucediendo es crea una terrible y gigantesca confusión. Exacto. Entonces, bueno, en algún momento trataremos a fondo, haremos todo un programa especial acerca de la Legión que de Superhéroes, porque se lo merece. Y de además, sobre todo, porque sabemos que hay mucha gente que ahorita está leyendo los cómics de DC por parte de Vido, por parte de las importaciones, y que no está entendiendo absolutamente nada. Pero afortunadamente, como hemos mencionado antes, el gran escritor Jim Shooter regresa a la Legión. Que habrá que ver si no sufre del mismo pie de la mayor parte de sus contemporáneos, que es que envejecieron bastante mal. Pues déjame decirte, lo último que leí de él fue todos sus cómics de Broadway Comics. Lo que había leído de él anteriormente fue lo que hizo para Defiant y lo que hizo para Valiant. Y Dios mío, son los mejores cómics de esa era. Me parece perfecto. Entonces nosotros ahorita ya tenemos que irnos a un corte porque ya se nos está yendo el tiempo. Y también rápido un saludo para Yasser y también por ya aquí. Ese. Es el que él. Yasser es el que nos escucha en Perú. Ah, bueno, pues un saludo para muchas gracias por seguir escuchando. Y también, pues, no ha llegado Roberto de Six Flags, que quedó que iba a venir. Ah, qué lástima. Por qué lástima. Alguna circunstancia es extraña. Que de pronto venir desde aquellos extraños rumbos. De... Sí, muy al sur. Entonces, es que sí, vamos a tener invitado al señor Roberto Báez, que es el encargado de relaciones públicas para Six Flags. Iba a hablar con nosotros acerca de que ya abrieron el acuario de nuevo. Uh-huh. Y obviamente íbamos a platicar acerca un poquito de mi visita. Six Flags. Sí, claro. Y mi encuentro amoroso, romántico con el Tumblr. Tuvieron que desinfectar el Tumblr después de que fue Joey Moses. Sí. Pero es otro punto, ¿no? Tenemos que irnos con una canción ya. Exactamente. Esto es como una respuesta a la canción de ¿Mía? De Joey, para que vean que no todo el pop tiene que ser malo. Esta es una canción de 1977, de una de las bandas banderas del movimiento post-punk y después lo que fue el New Wave británico. Esto es XTC. Ya me perdiste. Pero bueno. Con Pop. Okay. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. De 1 a 2 de la tarde escucha el programa En Tu Frecuencia, donde vas a escuchar música pop en inglés y en español, datos interesantes, frases sabias y temas de superación personal con tu amiga Evelyn Jacobi. No te lo pierdas. Ya estamos de regreso. ¿En serio estamos de regreso? Porque aquí, como que... con mi conexión, por enturadio.com. O sea, ¿sí sabías que a mí me toca decir eso? Nos pusimos de acuerdo en la canción que yo iba a decir eso y tú nomás me... Tú ni estabas aquí, mejor que sí, te fuiste ahí al chisme con tus cuates afuera de la cabina, no te hagas pato. Se fue a echar un... Entonces, como les estaba diciendo, Paco, hay muchos cómics que van a salir... ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? Mi celular entró un mensaje. O sea, siempre haces tus nacadas. Se apaga el celular. Apágalo, ponlo en vibrador y póntelo. Ajá. Por ahí. Y baila. Baila mi corazón. Baila mi... Bueno, tendría que bailar otra cosa. ¿Quién sabe dónde tengo? ¿Ya terminaste? No. Parece que estoy hablando con Luis Gantús. Todo es doble sentido, todo es tan raro sentido. Yo que quién sabe dónde tenga el corazón, entonces. Estoy hablando con... Tobalín. Nunca te atreves a decirme eso. Nunca. ¿Y tú me dijiste Cantus? Una cosa. Damas y caballeros. Mido 1.6 metros. Ese es un golpe bajo. Mido 1.6 metros. Y el diseñando vino. ¿Tengo una cabeza calva y deforme? No. Sí. Bueno, sí. No, bueno, sí. Bueno, calva. Yo nada más les estoy haciendo acá como el recuento a nuestros escuchas. Puedes callar, de Oye, por si te ha salido tu comercial. ¿Los cines? Ya me dijeron. ¿Dónde? Me dijeron que que el comercial de Cinemex, para todas las personas, véanla, les va a gustar, ya está al aire. ¡Wow! No sé dónde, porque... ¡Órale! Una amiga que vive en San Luis Potosí me manda... Ah, bueno, es que igual es de los que hacen exclusivos para el interior de la República, ¿no? No sé, pero ella que vive en San... En San Luis Potosí me dijo que ya... ¿Tenemos algo en Messenger acá porque tenemos poco tiempo? Sí, tenemos muy poco tiempo. Tenemos muchas cosas que decir porque se te ocurrió a ti una... ¿Qué estás haciendo en el Messenger, man? Tenemos aquí... ¿A quién tenemos en Messenger, Rica? ¿Algo, algún comentario? Pon atención, ¿no? Oye, estoy leyendo. Sí, se tarda mucho para leer. ¿Es, se dice Thor o Thor? Víctor. No. ¿No es Víctor? Thor. Oye, a ver si tienen chance de comentar un poco de Thor. T-H-O-R. Sí, Thor. De Thor. Bueno, ya lo mencionamos la semana pasada. La semana pasada o la semana antepasada, que nos encantó el número 3. El tercer número fue muy bueno. Que para el fin pasa algo, que la... El enfrentamiento de Thor con Iron Man me pareció bastante entretenido. Tal vez porque yo... Anticlimático al final, porque... Yo no sé ustedes, pero tal vez yo, que tengo una como fijación con la ficción, y vivo más en mi mundo de ficción que en el mundo de realidad. Se nota. ¿Qué fijo? A partir del momento en el que se presenta como trayendo el sexy de regreso, se nota que vives en tu mundo de ficción, pero está bien, sigue. En el mundo de Joy. Eso te estaba diciendo... Creo que todos, o mínimo al menos yo, tenía unas ganas de golpear a Iron Man después de todo lo que sucedió en Civil War, después de la muerte del Capitán América. Como que, en serio, quería golpearlo. Y me encantó que Thor lo hizo de mi parte. No, y aparte lo hizo con toda la soberanamente. Ajá. Ahora sí que sin duda, ¿no? Sí. Tajantemente, claramente, y marcándole, ¿sabes qué? Tú eres un niño con juguetes. Aquí hay un dios, ¿ok? Y creo que eso le regresa un poco al respeto que se merece Thor, porque por muchos años el personaje como que había perdido mucho. Le habían quitado los poderes, le habían cambiado los trajes, lo habían hecho el rey de Asgard, como que no sabían qué hacer con el personaje. Le habían puesto barba, lo volvieron humanito normal, etcétera. O sea, entonces, pasaron muchas cosas. Finalmente le están regresando ese respeto. Y hablando de Marvel, resulta que, para aquellos que no lo sepan, ahorita está... el gran escándalo en el universo Marvel, porque resulta que en el título de New Avengers... Sí. Descubrimos algo ridículo y estúpido. Bueno, no. Algo repetitivo, más bien. Yo no digo que sea ¿Repetitivo ridículo. Y tonto, lo prefieres? Repetitivo y... poco original. Exacto, digámoslo así. Poco inteligente. Básicamente lo que sabemos es que Brian Michael Bendis le gustan los cómics de los 70s y los está tratando de rehacer. Pero mal en no, todos sus títulos. Entonces... resulta que descubrimos que hay Skrulls infiltrados en todo el universo Marvel. Para las personas que no sepan, los Skrulls son una raza alienígena que pueden tomar la forma de cualquier ser humano. Y son metamorfos. Y podrían engañar hasta los sentidos ultrasensibles de Wolverine. Y pueden hacer y pueden imitar algunos poderes. Algunos, no todos. Tienen aparatos con los cuales está este rollo. Bueno, en el número uno de New Avengers Illuminati, de la nueva miniserie, de la segunda miniserie, se plantea que cuando los Illuminati van al mundo de los Skrulls, sí, a decirles que dejen en paz la Tierra y que no sean, y que si regresan los agarran a manazos, se quedan sentidos. Exacto, se quedan así como bien ardillas y dicen, ¿saben qué? Nomás por eso, tome la barbona. Algo haremos, no sé qué, no sabemos qué ni cuándo, pero algo. Hay más tiempo que vida, Mondrigos. Exactamente, y es lo que están haciendo ahorita. Ajá. Y resulta que vamos a ver que algunos personajes de los Vengadores y algunos de los enemigos de los Vengadores resulta que son... Que muchos personajes Skrulls, que incluso habían muerto, porque todo esto se descubre en un enfrentamiento entre los New Avengers con Elektra. Exactamente. Bueno, con los niños de la mano y liderados por Elektra, donde matan a Elektra y descubres que Elektra, este personaje que había muerto durante los 80, escrito por Frank Miller... Es que la cosa es que es muy extraño porque la mata en los 80s, la revive en los 80s, la vuelve a matar. La última vez que ella está viva es en Elektra Lives, que fue una novela gráfica, uh-huh, hardcover, carísima y difícil de conseguir, pero en el último número la vuelve a matar. Exactamente. Entonces ella, según el creador, Frank Miller, estaba muerta. Más muerta que... mucho. ¿Que los gustos musicales de Reika? Digo... ¿Quieres algo sobre tu comentario? A ver, por favor. Entonces, dolió. En cualquier caso, sí. Entonces, parece ser que va a haber mucha gente de... ¿Sí? Muchos personajes heroicos que habían muerto y que habían regresado, que resultaron ser Skrulls. Exactamente, ¿no? Perdón. Ajá. Increíblemente original. Lorlax. Ah, sí. Tenemos en línea telefónica a Roberto Báez, publirrelacionista de Six Flags. Ya está en... Entonces, pasemos a este enlace telefónico. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno. ¿Roberto? Bueno, sí. Ya estás al aire, ¿cómo estás? Bueno. Sí. Bueno, Roberto, ¿nos escuchas? Sí, es que te escucho un poquito lejos, pero... Ah, ok. Ya sé por qué me escuchas lejos, a ver, dame esto. ¿Ya me escuchas mejor? Ah, ya te escucho perfecto. Sí, perdón, es que Rey que no sé utilizar el teléfono. ¿Cómo estás, Roberto? Antes que nada me gustaría darte las gracias. Gracias por unirme. ¿De qué? Por unirme con el Tumblr. Te lo agradezco eternamente. No tienes nada que agradecer, ya sabes, cuando gustes ahí está el Tumblr. Es cierto que el Tumblr todavía está pagando terapia después de que Joy subió después de que Joy se unió con él. Ya, no, como dos shows después ya no quiso salir, pero... Ya, digo, se tuvo que bañar. ¿Se tuvo que bañar para ya no sentirse sucio? Sí, exactamente, tuvieron que dar ahí una doble lavada. No. Gracias, Roberto. Todo bien con el Tumblr, quedó bien. Perfecto, pero cuéntanos, ¿qué nos querías decir en el día de hoy? Que aparentemente hay cosas, nuevas atracciones en Six Flags recientemente. Pues mira, más que nuevas atracciones, tenemos ahorita lo que es la reapertura de nuestro delfinario, que es, bueno, el famosísimo mundo marino, donde están los lobos marinos y los delfines. Okay. Este delfinario estuvo cerrado aproximadamente durante 7 meses. Nosotros le hicimos una remodelación bastante fuerte, fueron casi $2 millones. Más wow. que nada en lo que se llama un soporte de vida, que es un mecanismo mediante el cual los animales, pues bueno, tienen una mejor calidad de vida de la que tenían antes. Ok. Entonces, lo acabamos de reabrir, tenemos 2 semanas con el mundo marino reabierto, y bueno, también estamos dándole un nuevo enfoque a nuestras presentaciones. Okay. Ya no son solamente shows como se ven en cualquier lado, sino también tienen un enfoque educativo para todos los niños. Suena muy interesante. ¿Cómo es ese enfoque, más o menos? Pues mira, nosotros le llamamos entretenimiento educativo, que se trata de las mismas conductas aprendidas que ya conocemos que hacen los mamíferos marinos en los espectáculos. Bueno, pues la hacen también en Six Flags, pero le estamos agregando un toque de explicarle un poquito a los niños cómo es que logran los mamíferos marinos hacer todo este tipo de conductas aprendidas. También ellos tienen, algo bien padre es que ellos tienen la oportunidad de preguntar todo lo que quieran acerca de estos mamíferos. Hay muchos niños que tienen pues esa inquietud, que quieren estudiar biología marina y todas esas carreras. Pues bueno, es el lugar ideal para ir a estar cerca de esos mamíferos marinos, ¿no? Excelente, porque bueno, en la mayoría de este tipo de eventos o de espectáculos, normalmente se da solo el espectáculo, está el entrenador junto con los animales, se da el espectáculo, se termina, te sales y sales como alucinado, pero no sabes exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como tener esta interrelación entre la audiencia y los entrenadores y los animales, suena bastante, bastante interesante, ¿no? Exactamente, sí, ahí los entrenadores les dan la oportunidad de levantar la mano, hacer sus preguntas, les pasan el micrófono y pues bueno, toda la gente que está ahí pues puede escuchar qué comen los animales, cuánto comen, que son datos bien interesantes, qué es exactamente el orificio que tienen los delfines en la parte de arriba, todo ese okay. tipo de datos curiosos en la parte de arriba, son resueltos en estas presentaciones, ¿no? Y dime una cosa, entonces, ¿los animales después de ser entrenados son muy obedientes? Pues sí, digamos que sí, o sea, son conductas aprendidas mediante las cuales ellos a través de un estímulo, que en este caso pues, es el alimento, ajá. hacen determinadas acrobacias, digámoslo, ¿no? ¿Te podemos mandar a Reika para que le entrenen bien y se vuelva más obediente? Lo regresamos ahí haciendo saltos. Sí, yo creo que hay que mandarlos a los dos en realidad, ¿eh? Vamos los tres. ¿Qué pasó? No. Pues todo el mundo gracias. Sabe que yo soy aquí el que los mantiene ustedes en control. Ay, por favor. Yo soy el entrenador, entonces favor. Cualquier pregunta acerca de cómo se controlan estos dos, háganmela a mí, no hay problema. No le hagas caso, Roberto, nomás de vez en cuando cuando está en el programa cree que es superior a mí. Pero bueno, lo que te quiero preguntar okay. es, ¿tienes boletos para regalarnos el día de hoy? Sí, claro. Ah, mira, perfecto. Les voy a regalar 10 pases dobles. ¡Wow! 10 pases dobles y aparte, lo padre que tienen estos pases dobles es que aparte de incluir todos los juegos mecánicos y presentaciones, todo lo que tiene Six Flags, las presentaciones con los mamíferos, okay. también les van a incluir un recorrido especial con el tío Chueco. ¡Wow! Estamos celebrando años okay. de la cabaña del tío Chueco, que es todo un ícono del entretenimiento familiar en México. Que de hecho está exactamente en el mismo sitio desde que este lugar era Reino Aventura, ¿no es cierto? Exactamente, sí, tiene 25 años ahí en la cabaña y sigue igual de vigente, está mejor que nunca. Pues déjame decirte, cuando yo fui a ver a el Tumblr, uno de los lugares donde tenía que entrar, y sí entré, fue al tío Chueco, porque hace muchísimos años había entrado y me encantó esa atracción, y volví y regresé a ella y sigue igual de divertida que antes. Sí. Eso es lo padre de esta atracción, que pues bueno, a pesar del tiempo y todo, pues sigue causando sensación en chicos, grandes, en todo mundo. Entonces, estas 10 fases dobles incluyen un recorrido especial con el tío Chueco. Qué bien, qué bien. Chueco va a estar contando su propia historia los sábados y domingos del mes de octubre. Excelente. Entonces, ¿qué te parece siendo que son 10 pases dobles, que las atracciones pintan muy bien, que es todo el espectáculo marino? Danos una trivia lo suficientemente complicada para que valga esos pases. Déjame decirte una cosa. Roberto claro. sabe muchísimo de Marvel. Si estoy en lo correcto, tu personaje favorito es el Hombre Araña, ¿no? Pues la última. Híjole, yo la trivia se la dejo a ustedes. Ustedes son los expertos. ¿Qué te parece esto, estimadísimo Roberto? Me comenta el buen Joey que tú eres gran fan de los Avengers, de los Vengadores. Sí. Yo también de los DC, Claro, pues, claro. Pero digo, estando en Six Flags, bueno. Por supuesto, no pasa nada. Es válido las dos cosas, a mí me sorprendió tus conocimientos de Marvel, porque la gente dice, sí, me gusta, pero tú sí conoces. algo así. ¿Qué te parece si hacemos esto? Porque curiosamente nos agarraste exactamente en el momento en el que estábamos mencionando una cosa que está pasando ahorita en Marvel, en el que supuestamente buena parte de los personajes De los Vengadores van a terminar siendo Skrulls. Chicos, ¿conoces a los Skrulls? No, bueno, pues ya la regaron, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero nosotros íbamos a lanzar, ¿verdad?, esta convocatoria. Tenía que suceder algo así, si no eran Skrulls, eran clones, pero bueno. Exacto, sí. De hecho, pero bueno, entonces nosotros íbamos a lanzar la quiniela Skrull con nuestros escuchas y pedirles a todos ellos que nos mandaran al blog o al correo electrónico su quiniela de qué personajes creían que iban a terminar siendo Skrulls en el momento de que iba a ser esta serie. Ok. Entonces, ¿qué te parece si a los 10 primeros que nos manden su quiniela de personajes que crean que son Skrulls, se les da su pase doble? ¿Te parece? Sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Magnífico. Perfectísimo. Ok, entonces, bueno, pues esperamos que sí nos manden ahí sus trivias para que se ganen estos pases dobles, ¿no? Perfecto, entonces absolutamente. Tenemos el mundo marino, que está marino. Acaban de abrir, y los 25 años de la cabaña del tío Chueco. Y además tenemos el espectáculo de la Liga de la Justicia, tenemos el espectáculo de Batman Begins, Es importantísimo eso, los horarios del Stone Show de Batman. ¿Nos podrías dar más o menos qué días son y los horarios? Pues mira, van variando, pero digo, para toda esta gente que se va a ganar estos boletos, sábados y domingos sí tenemos el show de Batman. Generalmente es a las 3 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde. Generalmente hay uno por día. Okay. Pero seguramente si van en fin de semana van a encontrar el show de Batman. Hay como, no conflictúa con el show del tío Chueco, ¿cierto? No, para nada. Nosotros, perfecto, de hecho, bueno, cuando ustedes me dan a favor de darme los datos de los ganadores, yo me pongo en contacto con ellos para que ellos me digan qué horario quieren para el recorrido con el tío Chueco. Bravísimo. Bravo. Muchísimas gracias, Roberto. No, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Y que se repita, Roberto. Muchísimas gracias. Ok, que estés bien. Bye. Igualmente, bye. Pues, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Tienen razones para participar, ya tienen razones para escuchar con mi conexión, porque solo aquí, de todos los programas de cómics de que hay por internet, de toda la competencia, por de todos favor. Los buenos amigos que tienen sus espacios. No tienen derecho de llamarse competencia ante nosotros. Gracias. Nosotros tenemos 10 pases dobles para Six Flags. ¿Qué más quieren? Entrada a todo. Exacto, y lo único que les estamos pidiendo es que participen con nosotros en nuestra quiniela. Quiniela Skrull. Por favor, unas fanfarrias, unos tamborcitos. Venga. No, debe de haber ahí unos tamborcitos. En lo que Reiki busque las fanfarrias, nomás tienen que decir, no necesariamente tienen que estar en lo correcto. Exacto. Lo único que tienen que hacer es decirnos en quién sospechan. Exacto. ¿Quién creen ustedes que va a terminar siendo un Skrull para cuando salga la serie de Secret Invasion? Secret Invasion. En Secret Invasion, finalmente, Brian Malcolm Bendis nos va a decir exactamente quién es Skrull y quién, exacto, no es Skrull. Pueden compartir junto con Roberto y nosotros la idea de que fue la peor idea que Marvel ha tenido en décadas, pero no importa. No importa. Se pueden ganar, exacto, un pase doble. ¿Por qué no? Y lo pueden, nomás tienen que escribir un correo a comic-conexion@hotmail.com dándome sus sospechas. Recibiremos las primeras, los primeros 10 personas. Pueden mandarnos toda la quiniela, está abierta hasta que salga esta serie. Y como yo sé que muchos de ustedes prefieren hacer comentarios en el blog, ¿por qué no también abrirlo para el blog? ¿Quieres dar el en nombre del http://diagonal/diagonal con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión.blogspot.com? Llegando bien la noche, pongo los datos. Que ahorita los 10 primeros son los que se ganan este enorme regalo. Exactamente. Pero además la idea de la quiniela de los Skrulls es que aquel que más se acerque de en quienes resultaron ser Skrulls, una nosotros, cita ciega con Rick Redge. Y un ponchipaquete de Comic Conexión. ¿Qué les parece? ¿Qué mejor? ¿Qué más quieren? Lo único que tienen que hacer es sentarse enfrente de su computadora, decir de Tim Marie de Dopingüe. Este es de Skrull, este no, este es de Skrull, este no, este es Skrull. Ingesu, este es, ¿no? Y ya. Y vámonos, exacto. Alabe María, dame puntería. ¡Vámonos! Y ya estuvo. Mandan un correo a comic-conexion@hotmail.com o lo dicen en el. Haré un post, pondré un post en el blog donde podrán poner sus sospechas para que tengan dos maneras de ganar. Exactamente. Me parece perfecto. Pero mientras tanto, los primeros 10, y lo podemos ver ahí por los horarios, manden su correo y se ganan sus. Uno de los 10 pases dobles. Uno de los 10 pases dobles para que vayan y disfruten de todos los espectáculos de Six Flags. Ok. Nosotros ya nos comimos muchísimo tiempo en este comercialote. Extremadamente nos comimos demasiado tiempo y queríamos hablar de héroes porque ya vimos el segundo capítulo. Exacto. Que está. Quería recomendarles Doctor Who, quería recomendarles Torchwood, que están excelentes. Son buena, es buena ciencia ficción. Exacto. Al nivel de Star Trek. De Star Trek, como debe exacto. ser. Y también queríamos y barata, hablar... bien hecha, británica, que es raro que lo tengamos, pero bueno. Chequen los horarios en People and Arts. Y también queríamos hablar un poquito de Nightmares and Dreamscapes. Exacto. Que es una serie de televisión. Basada en los relatos cortos de Stephen King. Excelente también. Que pasa cosas. En Warner, lo pueden checar los martes a las 11 de la noche también o los sábados a medianoche. También quería mencionar que la Mujer Biónica también ya salió, ya vi el primer episodio. Honestamente, si les gustó Alias, no tienen que ver la mujer, es una vil copia. Pero en cualquier caso, hay muchas cosas, nos quedamos como siempre en el tintero. Sigan pidiéndole a la gente de entorredo.com que nos den más tiempo. Exijan, hagan presencia para... Ah, y también nomás para cerrar, vi el primer capítulo de esta temporada de Smallville. Con la aparición de la nueva Superchica. Ay, por Dios, ya. Y con eso me despido porque no tengo nada que decir acerca exacto, de eso. Exacto, nosotros nos tenemos que ir ya. Esto fue con mi conexión por entoradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nos escuchamos vemos. La próxima semana aquí a las 6 de la tarde. 1, 2, 3, 4. in the sky. But what's on my mind is only one thing you will find. Like I was designed, and that's to bump until you drop. One bumps, cause you so nasty. One bumps, shake it. Why you so nasty? One bumps, cause you so nasty. One bumps, shake it. Why you so nasty? One bumps. Got a shout out to Marco in Dundee, from the Pete Tong Forum, actually, on the website. Heading to Ibiza tomorrow for 2 weeks, looking forward to Mambo and Pure. And we're stuck in traffic, and the only thing that's keeping us going are these tunes. Dan from Newcastle, what are you up to this weekend? 81199. Now, all we can tell you on that is it's called Rude Box.